pasaba Regina Spektor con On The Radio. Estamos ya listos para nuestro bloque de tres. Buen mediodía, mi compañero Miguel Alexis. ¿Cómo andas, Mati? Estamos acá siempre con esta música que nos vuelve locos, que nos apasiona, ¿no? Que va cambiando tanto también, ¿no? Porque estuvo la otra vez Gwen Stefani. Ajá. La otra... Ecléctico ese bloque de tres suyo, le digo a Mitchell, está bien. Ecléctico, ¿viste? Para todo, porque si traemos todos los días palitos, se van a cansar de los palitos. Si traemos todo el día gomitas, también, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy traje algo como una, alguien, la escuela tipo del Capitán, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Que es un conocido de la radio de acá. Esta onda... Tradúzcale al resto del universo radial. Sería el señor Gabriel... ¿No? Gabriel López. Gabriel López, Jan. Sí. Gabriel López. ¿Qué tocamos? ¿Cómo era el programa? Tercer Trópico. Tercer Trópico. Los jueves estaba. Claro, justamente. En el horario, muchos años estuvo, ¿no? Que nosotros, exacto, veníamos, compartíamos ahí con ellos, el programa que hacía con Juan Badaloni y con Sonia, sí. Y bueno. Ese es el capitán, digo, para el resto de los oyentes y oyentas. Claro. El, digamos como que es el palo progresivo de los 70, ¿no? Uh-huh. Como en esa época, además. Vamos a ver, es este... Música que se caracterizaba en pasar el capitán aquí. Y lo hemos invitado alguna, sí, que otra vez a Sándwich y ha estado a los mediodías de las vacaciones en la tribu. Siempre vuelve. Uh-huh. Así que vamos a pasar música de Steve Howe, el segundo guitarrista de Yes, no fue el primero. ¿De quién, perdón? Steve Howe se llama el chabón. Uh-huh. Vino el año pasado, creo que fue, con Yes, antes de que falleciera Chris Squire, que es el bajista, y dio un concierto, la verdad, de lo, yo no pude ir y me quiero cortar, ¿viste? El pelo se quiere el cortar. El pelo, exacto. Y la verdad que fue genial porque fueron dos álbumes completos. ¿Tocaron dos álbumes completos? O sea, que Yes te toque un álbum de un tirón, es como que das, te viste la trilogía de Matrix y no sé qué más. Claro. Y me contaron que además peló en vivo Steve Howe, que rompe todo el chabón. Todo lo que toca, o sea, rompe todo el tipo este. Un recital de 2 horas y media, entonces. Sí, 3 por ahí, lo que es Yes. Así que vamos con Steve Howe, álbum de 1979. Uh-huh. Está la fotografía de Mike Slingby y Bart Nagle, que vos ves las fotos y está bueno porque hay como una... Es como que te muestra lo que él usó, sus instrumentos. ¿En la foto de la tapa del disco o adentro en el librito? Es como que hay unas atrás, unas adentro del librito, ajá, ¿no? Y tiene como unas Gibson, unas cosas raras que vos decís, wow, ¿no? Está interesante. Y después está Roger Dean, que es el que hizo las tapas de Yes. Sí. Que son estas tapas psicodélicas, hablando de mundos, no sé, paralelos, otras dimensiones, ¿no? Y Steve Howe grabó la guitarra acústica, la eléctrica, el bajo, la guitarra española y hay un sitar, mandolina marca Dan Electro, que es como medio característico, está en muchos lados, ¿no? La guitarra española es la que nosotros le decimos la guitarra criolla, disculpe, la criolla. Pero dentro de la lutería por ahí están las de concierto, la española, la no sé qué, la de así, ¿no? Está bien. Tiene su por jerarquía. Por eso dice española, ¿no? Claro. Debe ser. Bueno, este disco tiene bastantes temas. Son más o menos 10, pero duran un montonazo, ¿viste? Porque todo lo que es progresivo de los 70, digamos, más de su época, uh-huh, tiene una larga duración. Hoy vamos a escuchar Cactus Boogie, All Is Accord. Digamos que hasta ahí viene con ahí la pirotecnia de lo que es el progresivo, ¿no? Y Look Over Your Shoulder es un poco una variante. También está ahí, que no aparece en internet muchas veces, pero Diary of a Man That Vanished es un tema que también está en el primer lado del vinilo. Así que vamos con Mr. Steve Howe. Dale. En Cactus Boogie. Thank you. Just look over your shoulder. You won't recognize yourself. You won't have to ask. Is everyone here looking much older? Are communications feeling much colder? Friendships past. Stillness mounts in this high place. Silence stays the same. I am my will, I cannot raise. But can we tell which other de tres a cargo de Alexis Mitchell. Tercera canción que escuchábamos. Este tema se llama Look Over Your Shoulder. Mirá sobre tu hombro. Uh-huh. Hemos escuchado una variopinto de melodías, de tonalidades y asimismo de instrumentos, ¿no? Estaba chusmeando la tapa que describías y dentro. Primero sí, es una tapa doble, una pintura. Un paisaje ahí. Es una pintura así bien psicodélica como describías, pero bueno, dentro también están todas las guitarras que usó y todos los instrumentos que usó. Y guitarras ya son 2, 4, 6, 8, se podría decir, entre diferentes estilos de guitarra. Uh-huh. Y qué loco, ¿no? Porque esto está dibujado dentro del vinilo. El vinilo son dos tapas de frente que hacen este cuadro y adentro son otras dos cuadras donde está él en una sesión, un dibujo y estas guitarras. Además de las notas, unas bases, ¿no?, que te tira ahí abajo de las canciones, ¿quién diría o cómo se imaginaría en algún momento Steve Howe que en algún momento sí. Uno con una PC podría poner estrato 70 y pico, sí, y sacase el sonido, ¿no? La tonalidad. Bueno, por ejemplo, ahora Line 6... Porque nadie podría tener esta cantidad, Mojo no más podría tener esta cantidad de guitarras. Sí, que además hoy en día por ahí es innecesario. En ciertas cosas de producción hoy en día no lo contemplan tanto. Pero totalmente, ahí hoy en día la emulación de guitarras y amplificadores ya avanzó un montonazo. Nos permitiría hacer todo esto. Claro. Bueno, ahí pasaba Steve Howe Album. Exacto, de 1979, después de Yes, digamos, ya ahí cambiando un poco la faceta. Y bueno, hice un montón de proyectos como Asia, etcétera, ¿no? Genial, Michel, nos escuchamos el jueves que viene en el próximo bloque de tres. La tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu.